FMX, 10 años. Oh, Suzy Q. FMX, 10 años juntos. La X, más música. Imagino muy apasionada. Con su guitarra acústica. Tengo que decir que todavía no la he visto. En esos minutos, cuando Hernán está arrancando, entrando en el auto, y ella despeinada, recién está despertando, emerge del asiento trasero y empieza a cantar. Pregunta obvia de la gente que mira. ¿Alguna vez amaneciste en un auto? Muy suelta, dice, muchas veces. Cada vez que viajamos para tocar fuera de Buenos Aires, despierto en un auto y en un lugar distinto. Sí, es un pequeño momento del que viaja con la música a diferentes partes del país. Ojalá que dentro de poco afuera también. Y no tiene noción a veces dónde está. Lo que sí sabe es que lleva la música a cuestas. Marilina Bertoldi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Verónica Encinas, la gente de Bichos de Radio te saluda desde Santa Fe Capital. Buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por el espacio. Ay. ¿Todo bien vos? Bien, la verdad que bien. Ansiosos para lo que va a ser este fin de semana tu recital, como bueno, la agrupación que llevas liderando, entre comillas, porque sé que trabajan mucho y en conjunto, con Hernán Rupolo en guitarra, con Martín Casado Sabatella en el bajo y Agustín L en batería. Marilina, con orquesta llega nuevamente a Santa Fe. ¿Tercera vez? Sí. Estamos la verdad que muy ansiosos y con muchas ganas de ir. Nos encanta ir a Santa Fe. Hay un público, la verdad que nos reciben muy bien, a pesar a veces de no conocernos, hay mucha tensión y eso es lo importante también, que la gente esté dispuesta y abierta a escuchar bandas nuevas, cosas nuevas, ¿viste? Y uno capaz generalmente quiere escuchar cosas que ya conoce, que puede tararear, que puede cantar a coro, pero no nos pasa eso en Santa Fe, por suerte la gente quiere escuchar qué es lo nuevo que le vamos a llevar. A mí me gusta mucho, bueno, charlar no solamente de lo musical con las bandas que vienen o con los solistas que vienen, sino también conocer un poco el lado humano de los músicos que vienen a ofrecer su arte aquí a Santa Fe. Y me parece que lo tuyo, mirando algunos videos, algunas imágenes, primero, bueno, sos muy fotogénica y eso habla mucho, se ve mucho el arte también, porque en la propia imagen de un músico se pueden ver muchas cosas de lo que puede llegar a cantar después o a ofrecer. Y en el caso tuyo, cuando veía algunas críticas, estaba viendo también un poco el espacio que tienen en internet, en el Facebook, bueno, no tanto, porque viste que el Facebook es un poco menos personal. Pero si tuvieses que definir la agrupación que tienen, ¿cómo lo definirías? Difícil. En cuanto a intenciones, nuestras intenciones son siempre muy, a ver, nace todo generalmente de situaciones un poco oscuras, de sensaciones tristes, capaz, es al menos hasta ahora en el primer disco lo que se nota. Es como que le damos un sonido muy poderoso a eso, lo tratamos de levantar con las guitarras, con esa violencia, digamos, de cuando tocamos. Es muy rockero, es todo nace de eso, como un momento de angustia, de un momento triste de aprendizaje. Pero no es una banda triste, digamos. Es como que nace de eso y se nota que hay un crecimiento a partir de eso. Como te dije, un aprendizaje, hay una evolución. Y la canción trata mucho de eso, en lo que respecta a todo el disco. Obviamente hay unas canciones que capaz se refleja un poco, como por ejemplo hay una canción que se llama Tripolar. Habla de otra cosa, de repente habla, es una pelea de pareja y es esa cosa que tiene esas ni bipolaridades, son tripolaridades, sí. De diferentes etapas que se van pasando en el momento de una pareja o de personas, si se quiere, cualquiera sean estas que están discutiendo, ¿no? Es como que tratamos de hablar un poco de las cosas negativas, pero desde otro punto de vista, como de una postura ya más superada al respecto. A mí no me gustan los necesarios finales felices, y veía algunos títulos de temas de ustedes, decía, bueno, Acorde de Paso, Resiste en Pie, Somos Parte, Amnesia, y me parecía también, mirando un poco cómo surgió esto, hacia 2010 la primera idea tuya era tener algo tuyo solista y después fue armándose Merlina con orquesta. El nombre de la banda surgió también un poco de eso, de ir armando un grupo de trabajo y ofreciendo este mensaje. Exactamente, es como que nació siendo algo mío que yo hace mucho quiero hacer, aún hoy lo quiero seguir haciendo, o sea, obviamente nunca voy a descuidar mi carrera solista, ya que es como algo ya que, digamos, yo muchas veces intenté tener bandas y siempre es como que no podía, ¿viste? Es una cosa ya que te supera también a la psiquis de uno, es como que uno quiere de repente compartir la parte de la producción y la creación de las canciones y no puede porque no da con las personas adecuadas. Entonces ahí seguí y empecé a elaborar más mi carrera solista, salí con mi guitarra acústica, filmaba videos que de repente tuvieron mucha repercusión en YouTube y, y mucha gente me comentaba de distintos lugares del país que lo veía y dije, bueno, quiero tener una versión, un formato acústico para tocar yo sola y en formato eléctrico. Y empecé a convocar músicos y de repente di con gente que naturalmente, con la que naturalmente pudimos formar una banda. Se dio así, sí. Y agradezco haberme encontrado con gente con la que es como que es, ¿viste? Cuando uno dice, nos entendemos sin decirnos nada, es así. Sí. Yo llevo una canción y cada uno le pone algo y es, se entendió todo, entonces fue así, se dio todo muy naturalmente. Vos sabés que estaba viendo esto, recién hablabas vos de YouTube, y digo, esto también es algo muy loco porque, bueno, yo tengo cercanía con algunos músicos, y a veces cuando se edita material, muchos quieren vender lo que es el CD en mano, apuestan a la venta lo que se invirtió y demás, y veía que lo tuyo en realidad estuvo muy comercializado, entre comillas, a través de internet. ¿La internet cómo la ves como herramienta ahora? Excelente. Mucha gente se queja mucho del hecho de que la gente pueda de repente bajar las canciones de las personas, de los artistas. Para mí eso es excelente. Para mí es algo que me encanta que haya sucedido. obviamente que me agarra un poco de melancolía, porque siempre es lindo tener un disco en mano, pero eso cada uno lo decide. Digo, a ver, las bandas van a seguir editando discos porque es muy importante tener un disco en mano. Es nosotros hace 2 semanas que tenemos el disco en mano y ya nos abrió muchas puertas tener el disco. Claro. Habla de otro nivel, es como que uno ya se plantea más profesionalmente. Pero internet y que nos permitan bajar la música de los artistas por internet gratuitamente, es más, ver videos de los artistas cantando y plasmando en un video justamente lo que ellos quieren, lo que les motiva a hacer esa canción, es excelente. O sea, me parece que antes no existía eso. Sí. Era como un monopolio de que vos tenías que aparecer en la tele o no aparecías. Marilina. Claro, no sonabas en la radio, entonces no sonabas. Y no pasa eso ahora. Y es maravilloso. Y le estamos sacando el jugo a más no poder. Cada tema tiene un video. Y nos está resultando. Hace poco, nuestro segundo... O sea, ya van 2 videos que superan las 10.000 visitas. Eso es lo que estaba viendo, que a través de internet la gente los está apabullando. Partes, además se tuvo el fin de semana pasado, ¿tuvieron ustedes una presentación en The Roxy? Hoy justamente vamos a tenerla. Hoy vengo justo de la prueba de bueno. Pensaba que era... digamos que largamos con la gira de Somos por Partes. ¿Y qué onda? Qué buenísimo. Llegar a un lugar como ese. Es buenísimo. Nosotros este año lo largamos con el Roxy, una primera fecha que no sé cómo, de repente confiaron en nosotros y dijeron, che, los vi en videos, vengan y toquen, porque me quedé, uno de los organizadores productores del Roxy dice, me quedé sin banda para tal fin de semana, faltaban 2 semanas, yo estaba de vacaciones en otro lado, cada uno en la suya. Toquen. Fuimos, tocamos, a pesar de tener el viento en contra y todo en contra, llevamos mucha gente fue a vernos. El Roxy es un lugar que, ya por mencionar el Roxy, es como que la gente tiene un cierto respeto también. Sí. Y de ahí nos llamaron para que volvamos al Roxy, esta es la tercera vez que vamos a ir. Pegamos muy buena onda con los organizadores y nada, fue como un golpe de suerte que supimos aprovechar en su momento y ahora le estamos sacando jugo nuevamente porque ahora vamos a presentar el disco justamente ahí en el Roxy esta noche. Estaba tratando de encontrar por aquí, había un mensajito de texto de Ariel que mandó diciendo, bueno, que vos sos de Sunchales y que, bueno, que hablemos un poco también de eso respecto de, bueno, de tu familia. Bueno, lógico que la gente lo primero que dice, ay, sí, son las hermanas, y te asocia rápidamente con Eruke y con Lula, pero más allá de eso, me parece que de tu trabajo, y hoy le charlaba con Martín Rueda, nuestro operador, DJ, y segunda parte de este segundo brazo de este Bichos de Radio, que es un programa muy nuevo, es la segunda semana que tenemos, y que es muy fanático. ¿Qué? Felicitaciones. Ay, bueno, muchas gracias. Y que es muy fanático de tu música y también de Eruka. Y estaba charlando un poco de los temas. Y él me contaba algo muy especial que le había pasado, y creo que a mucha gente le habrá pasado, los que estuvieron investigando un poco de tu arte, lo que pasó con Amnesia, de que es una historia muy particular, muy familiar, y que me parece que es fantástico que la gente también pueda conocer eso, por ejemplo, porque Amnesia habla de tu vida y de tu relación que tuviste con tu abuelo, o con lo que era tu abuelo. ¿Qué onda eso? Plasmar también lo familiar, porque muchos músicos tratan de dejar de lado esas cosas. Y me parece que lo tuyo de volver a la infancia, volver a lo que pasó, a los sentimientos y demás, no es poca cosa. Sí, sí, sí, totalmente. Amnesia es... lo bueno también es que sin que yo les hubiese explicado que cuál era el origen de Amnesia a los chicos de la banda, ya también les había gustado y les llegó. Mi intención nunca fue contar la historia, pero de repente empecé a recibir... A partir de que sacamos el video y se empezó a conocer el tema, que está en YouTube, empecé a recibir mails de gente que me decía, mira, no sé qué quisiste decir con esta canción, pero a mí me llegó así, y todo iba por el mismo lado, era por una pérdida de una persona y justamente lo que trata la canción, que yo la escribí no porque perdí a mi abuelo, sino porque fue como que después de que muere mi abuelo, y fue una situación muy traumática para mí, fue muy fuerte, pasó un año y yo todavía estaba tratando de ocultar las heridas que me había dejado eso, digamos. Y Amnesia habla mucho de dos cosas, habla. La primera es de aceptar y vivir bien las cicatrices que te deja la vida, aceptar que están ahí, vivirlas bien. Mi abuela no está, perfecto, ya está, es doloroso, lo voy a recordar bien, y seguir adelante. Yo estaba como todavía atada y todas las estructuras de mi vida como que se fueron desmoronando por seguir atada a eso. Y segundo, habla de justamente la palabra amnesia, y mucho de lo que digo en la canción habla mucho de ese momento en el que él muere, que es ese momento. A ver, mucha gente dice, no tuve tiempo de decirle todo lo que sentía. Bueno, yo cuando lo estaba mirando, que se estaba yendo, y fue un momento, de un momento a otro, empecé a decirle todo, le empecé a decir todo, y él estaba inconsciente, y es esa duda que me voy a llevar siempre conmigo, de si alguna vez escuchó todo lo que le dije, y ese arrepentimiento también de no habérselo dicho nunca, en la cara, y... Uh-huh. Bueno, amnesia es más mucho eso, también es una autocrítica un poco dura, un poco... es fría, es bastante fría. A mí me gusta mucho esa canción. Vos sabés que, bueno, voy a invitar a toda la gente que está escuchando ahora el aire de la X de 107.3, que te imagine a vos, con toda tu imagen, que sos una chica además muy linda, pero sonriente, mirando hacia el horizonte. Y bueno, nos vamos a ir con este Amnesia. Nos encontramos este sábado aquí en el bar de Pedro Viter y el 35, y compartimos una noche, ¿te parece? Perfecto. Te mando un beso grande, Marlina. Muchas gracias por el espacio. Abrazo a todos. Te pido, abrazo, si podés presentarlo, ya que estamos para los bichos de radio. Ah, dale. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar Amnesia entonces. Parte es el quinto tema, si no me equivoco, sexto de Somos por parte de nuestro disco que acaba de salir. Nah. FMX, 10 años. Diez años haciendo radio.